es un programa realizado por Entretejas Radio. Su contenido refleja nuestro interés por las tradiciones y cultura de Comitán. Todo lo que debemos conocer para sentirnos bien como comitecos. Bienvenidos a Entretejas Radio. Radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Ya estamos atendiendo esta cita, programa número 6 de Entretejas Radio, en este que es 9 de octubre del 2007. Le damos la bienvenida a usted que nos escucha a través del 95.7 EXA FM y también a quien visita la página de Entretejas en la web. Y pues un saludo muy, muy especial a Luis Armando Suárez Argüello. Ya estamos acá. Hola, Fernando. Buenas noches también a nuestros radioescuchas que cada martes nos acompaña. Pues en esta ocasión tenemos la oportunidad de seguir hablando de lo que han sido los estudios en Comitán, los estudios históricos y sobre todo lo que corresponde al mundo tojolabal. Yo creo que ese es un tema que nos puede dar para mucho y pues vamos a tratar aquí de resolverlo radiofónicamente. Ya lo creo, en los archivos sonoros una sorpresa de eso, pues estaremos hablando ni más ni menos que la voz del maestro Carlos Leckensdorf. Así es de que bienvenido, pero antes de iniciar propiamente nuestro programa, ¿qué tal si escuchamos y damos la bienvenida y las gracias a quienes hacen posible esta emisión? Después de una pausa, continuamos con Entretejas Radio. Entretejas Radio. Este programa es patrocinado por Sanatorio Genoveva 2000, Cuarta Calle Norte Poniente, número 95, teléfono 632-4990. Notaría Pública número 20, Primera Calle Sur Oriente número 8, teléfonos 63-213-44 y 63-214-16. Laboratorio Solís, Cuarta Calle Sur Oriente número 6, teléfono 63-229-20 y 63-273-96. Hermilo Vive Sucesores, distribuidor Kodak autorizado, Primera Avenida Sur Oriente número 1. Clínica San José, Avenida Central Sur número 59, teléfono 632-5675. Entretejas Radio. Bien, pues de regreso prácticamente ya iniciando formalmente el programa. Pues muy interesante, durante varias emisiones anteriores de Entretejas Radio hemos estado hablando de dos personajes muy importantes para el conocimiento de nuestra forma de ser. Es ni más ni menos, hablamos de la señora historiadora Gudrun Leckensdorf y de su esposo, el lingüista y filósofo Carlos Leckensdorf, que afortunadamente, y para quien quiera tener un poquito más de referencias, pues le diríamos que Entretejas, el número 17, tiene en exclusiva la entrevista brindada por la historiadora Gudrun Leckensdorf a Luis Armando. Y pues vamos a salir ganando, porque también vamos a tener el comentario de lo que significa platicar con una persona que tiene un peso muy importante, seguramente también un peso que todavía no se le ha dado, ¿verdad? A lo mejor estamos esperando que pase algo más para reconocerle a este par de historiadores su verdadero peso y valor. Sí, claro, por supuesto. Yo quiero comentar que para mí fue una sorpresa el tener la oportunidad de entrar en contacto con, primero con doña Gudrun Leckensdorf y posteriormente con don Carlos, aunque en cuanto a su trabajo bibliográfico, pues fue al revés. Lo primero que yo conocí fue, y que me sorprendió mucho hace muchos años, el diccionario del Tojolabal español, que se lo debemos a los estudios que realizó aquí don Carlos Leckensdorf. Bueno, yo voy a platicar un poquito cómo surgió esta idea de entrevistar a doña Gudrun. Resulta que me puse a investigar quién era, quiénes habían estado acá, y todo surgió a raíz de una charla que sostuvimos con Mario Humberto Ruz en algún momento hace algunos años, y me di a la tarea de localizarla. Ella actualmente es investigadora del Centro del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias de la UNAM, doña Gudrun. Allá tuve oportunidad de visitarla en el campus universitario, en Ciudad Universitaria, y pues fue realmente una revelación conocerla, platicar con ella. Me preguntaba muchas cosas de Comitán, del Comitán que ella dejó en los 70s, y me contó también la historia de cómo fue la llegada de ella y de su esposo a estas tierras chiapanecas. Y lo más importante que tenemos que reconocerles es que nos hablaron del mundo Tojolabal, que eso es indispensable, fundamental para el conocimiento de nuestra historia, de nuestra cultura. Y esa entrevista hubo la oportunidad precisamente de publicarla en el número 17 de nuestra revista Entre Tejas. Efectivamente, la vida de ellos pues ha sido una vida de aventura, que entró en contacto con Chiapas cuando recibieron una invitación. Ellos radicaban en Chile y recibieron una invitación para venir a conocer Chiapas, a hacer trabajo de campo lingüístico y sociológico, y en su momento también el gran trabajo histórico que realizó doña Gudrun Lenkersdorf. Resulta que estando ellos aquí en Comitán, ellos radicaban en la Castalia, y se dedicaron durante más de una década a estar en contacto con el mundo tojolabal. Aprendieron la lengua, aprendieron sus costumbres, su cultura, y fueron los grandes transmisores de la cultura tojolabal al conocimiento occidental. Uh-huh. Y la gran cantidad de trabajo bibliográfico que ellos han realizado pues ha permitido aclarar cuál es el panorama de las culturas indígenas de Chiapas, y sobre todo nos han permitido superar muchos mitos que existían y muchas equivocaciones histórico-lingüísticas. Una de ellas fue el haber pensado que esta zona correspondía a la cultura tzeltal, y que eso estuvo de los 50s a los 70s, fue lo que prevaleció en los estudios y en las disciplinas historiográficas y lingüísticas. Sin embargo, ellos pues nos demostraron que no era así, que los tojolabales eran los hombres originales de esta región de Comitán, y además se dedicaron a hacer el estudio de su cultura y de su lengua. Doña Gudrun Lenkersdorf, en esa entrevista que me obsequió hace pues como un año y medio más o menos, me platicaba que a ellos no les permitieron entrar al mundo tojolabal tan fácilmente. Primero les exigieron que debían llegar a entrar en contacto no mediante el español, sino que tenían que aprender el tojolabal. Y pues se aplicaron. Más adelante vamos a escuchar precisamente uno de los archivos que rescataste, Fernando, y que nos permitirá aclarar un poco más este asunto. En cuanto al trabajo que ellos realizaron, yo creo que sí es muy justo, y Entre Tejas Radio pues se compromete a promover el hacerles un reconocimiento a los maestros Lenkersdorf, para que pues quede constancia de su trabajo, ¿no? Eso es muy importante, que lo reconozcamos, y sobre todo que lo sepamos, porque como hemos insistido acá, si no tenemos conocimiento de todo lo que ha significado nuestra historia y nuestra cultura, pues mal haríamos. Seríamos unos seres desmemoriados que no tendríamos derecho a disfrutar y a mantener esta cultura pues inmemorial, ¿no? De lo que hoy es Comitán. Ya lo creo. Fíjate que en realidad se merecen un homenaje, un reconocimiento, porque tengo entendido que son extranjeros, no son mexicanos. Fíjate, la verdad, y yo estaría todavía buscando el dato de qué país son originarios, porque han estado en muchos lados. Como tú mencionas, Sudamérica fue su punto inmediato anterior para visitar México. Pero eran egresados de una universidad norteamericana. ¿Verdad? Fíjate, lamentablemente en todas las fuentes que se pueden consultar actualmente no está la biografía como tal de estos dos personajes. Pero fíjate, cuando tú me comentas que hablas con la señora Gudrun allá en la UNAM en México y ella te pregunta por Comitán, eso es gratificante, porque de alguna forma no solo aprendió de los tojolabales, sino tuvo que aprender mucho de Comitán. Yo los invito, si no disponen otra cosa, vamos a escuchar un archivo extenso, pero no hubo forma de editarlo para que no perdiera. Es como un cuento, es una narración. La voz que van a escuchar es la del maestro Carlos Lenkerstoff. Es un apellido que seguramente son europeos, ¿verdad? De medio alemanes, Australia, de Bélgica, no sé. Vamos a seguirle la pista a esta familia porque también tienen hijos. Y por ahí menciona en Entre Tejas, en la revista, que cuando ellos vienen a vivir a Comitán, a la Castalia, los hijos no querían. Pues, ¿cómo van a querer si venían de una ciudad o de una forma de vida que probablemente Comitán no les acomodaba? Pero para la pareja Lenkerstoff fue definitivamente una plataforma que los impulsó a un nivel internacional, siempre y cuando consideremos este nivel internacional como de los niveles de investigadores. Así es de que nos vamos a escuchar este archivo que promete definitivamente puntos de reflexión muy interesantes, y ojalá usted participe, escúchelo y llámenos y díganos qué les parece. Archivo sonoro. Archivo sonoro. La historia de Comitán a través de la radio. Comitán siglo XX. Archivo sonoro. Entre Tejas Radio. En este fragmento de una conferencia impartida por el doctor Carlos Lenkerstoff, nos habla sobre su llegada a Comitán y cómo estableció contacto con las comunidades tojolabales. Lo que voy a decir es lo que me enseñaron los tojolabales. Como se mencionó, en 73 llegamos a Chiapas. Toda la familia. Habíamos colgado la universidad, venimos a la casa, llevamos los libros que no muy nos sirvieron en aquel entonces, ¿verdad? Y llegamos. La primera cosa, llegas a un país y quieres allí trabajar, ¿qué tienes que hacer? Aprender la lengua, por supuesto, ¿verdad? Bueno. Sí, a llegar aquí, la primera cosa fue en esta primera estación, fue a Berlitz. Entonces, cada día fuimos a la Berlitz para aprender, ¿verdad?, el español, y así, porque en enero comenzaron las clases. Bueno, tuvimos 2 meses para apurarnos. Bueno, entonces llegamos a Comitán. Empezamos también, lo vamos a hacer así, claro que sí, ahí no había Berlitz, ¿verdad?, ni estudiar, pero tampoco había libro de texto, diccionario, tampoco había maestro, y la gente nos dice, ¿para qué quiera aprender ese dialecto entre comillas?, dijeron ellos, porque cuando muchos tienen 300 palabras y nada de conceptos abstractos. Pero no nos convencieron. Entonces, esto todavía, ¿verdad?, la gente no hablaba tojolabal, era el centro comercial y administrativo de la región, Comitán. Y entonces nos habíamos integrado en un equipo que aquel entonces se trabajaba en la diócesis de Don Samuel. Allí nos conocemos bien, son amigos, ¿verdad? Y entonces siempre trabajar en equipos y no había, ¿verdad?, mandones. Entonces conocí a algunos tojolabales y los preguntamos si nos pueden enseñar su lengua. Claro que sí, eran sobre todo analfabetos. Entonces, porque escuelas siempre que no, o las escuelas pocas que había, enseñanza en qué idioma, español. Y cada palabra en tojolabal, un 20 de multa para maestro. Entonces, ¿qué nos dijeron los indígenas, verdad? Bueno, los tojolabales, mejor dicho, ¿verdad?, no dijeron que sí ni que no, sino dijeron, vamos a hablar con esta comunidad. Algunos días después llegaron, la comunidad está de acuerdo, 3 semanas van a tener clases de tojolabal, de mañana hasta noche, ¿verdad?, por un hermano casado, porque los no casados, lo menciono de una vez aquí para que sepan, ¿verdad?, no son hombres completos. También me refiero, ¿verdad?, a las mujeres, a la misma cosa. Entonces, nos dieron, ¿verdad?, las clases 3 semanas. Y dentro de pocos días nos dijeron, ustedes son los primeros que llegan con nosotros para aprender de nosotros. Es decir, todo el mundo llegó ahí, los maestros, los padrecitos, las religiosas, los políticos, los de partidos, ¿verdad?, para votar por ellos, ¿verdad?, y también los médicos, sea quien sea, todos llegaron para enseñar en español. Entonces, somos los primeros que llegaron, y así comenzó nuestro contacto con ellos. Y entonces, por la falta de escuelas que hubo, y las escuelas todos en español, pensábamos, vamos a dar un curso para maestros, maestras, ¿verdad?, de educación informal. No en el contexto del hacer, sino informal en el contexto de los tojabales. Platicamos con las comunidades qué son las cosas que necesitamos. Entonces, hay unas cosas. Alfabetización en su lengua. La clase, claro, sí, todo en tojabales. Toda la educación. Sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿verdad?, y otras cosas después, hasta el cálculo de interés. Ahí comenzó. Pero los tojnavales, ¿verdad?, también agregaron una clase, porque son cantores natos. Y entonces ahí cada día terminó de las 8 a las 9 de la noche cantando. Y allí hay una cosa interesante. Cuando llegué por primera vez después de las 3 semanas de clases que nos dieron los tojabales, platicamos dentro del equipo, vamos a ir individualmente a las comunidades donde no podemos hablar entre nosotros en castellano o en español. Escuchas y hablas tojabal o bien te hundes. Entonces así, ¿verdad?, a ver quién nos invita. Bueno, uno como ya me invitó y me dijo, Tú ya aprendiste bastante, y en tojnaval ahora vas a venir para alfabetizar, pero no en español, sino en tojnaval. Bueno, ahí llegué. Era unos 8 horas de camino por la montaña, por veredas, camino arriba, camino abajo, así, ¿verdad? 8 horas, algo así. Y entonces llegamos y nos dieron las clases en la mañana los niños, en la tarde los jóvenes, en la noche los adultos con velas. Porque luz eléctrica no había, agua entubada tampoco no había, carretera no había. Bueno, me recibieron muy bien. Y estaba escuchando desde la casa ejidal donde me alojaron, que un grupo de jóvenes por radio de transistores, como se llamaba en aquel entonces, Radio Comitán, escucharon la única radio que se pudo recibir. Estaba escuchando una canción en español para aprender, porque les encanta cantar. Bueno, ¿no tiene una canción en tojnaval? No hay. Bueno, no hay, no hay. Pensé yo, ay, entonces voy a hacer canciones para los niños en la clase de la mañana para cantar. Es muy fácil. Entonces vamos a hablar, primero hablar y después cantar. A, E, I, O, U, todos. A, E, I, O, U. O, sa, me, ti, hu, un. O, sa, me, ti, hu, un. Después canto yo. Mi boku, lu, a, snep, heli, ke, chans, kana, a, ki, ti, ki. A, E, I, O, U. O, sa, me, ti, hu, un. Quiere decir, A, E, U, ya lo conocemos, lo mismo en tojnaval que en español. Ya vamos a aprender a leer y escribir, a alfabetizarnos. A ver todos. A, E, I, O, U, O, sa, ne, ti, ku, un. Mi, wo, ko, lu, ka, sne, pe, li, ke, chans, ka, na, a, ki, pi, ki. A, E, I, O, U, O, sa, ne, ti, ku, un. Los niños encantados. Por primera vez en su vida en tojnaval. Pero dentro de pocos días, ¿verdad?, que todas las casas, la comunidad, una comunidad chica, tal vez de 15 o 20 casas, de todas las casas huía A, E, I, O, U, todo el mundo cantaba eso. Les gustó. Pero pocos días después llegaron de comunidades vecinas, quiere decir, una caminata, ¿verdad?, de 8 o 6 horas. Y no quisieron hablar con la comunidad, con la autoridad, el comisariado, sino querían hablar con ese hermano que ya está con ustedes. Para decir conmigo. Y me dijeron, hermano, buenos días, somos de tal, tal comunidad, ta, ta, ta, ta, todo eso, ¿verdad? ¿Cuándo vas a venir con nosotros para enseñarnos nuestras canciones? No sabía que había hecho en estas canciones, pero ahí estaba la cosa. Canciones en su lengua. Así comenzó la cosa. Después, ¿verdad? Ahora hay un cancionero, ya en la onceava edición, con canciones que ellos mismos habían hecho. Archivo sonoro. Entre Texas Radio. Radio. Siga escuchando Entre Texas Radio. Continuamos. Bien, pues ya de regreso en nuestro programa Entre Texas Radio número 6. Y lo que acabamos de escuchar, pues es una joya, es un archivo de la llegada de Gudrun y de el maestro Carlos Lenkersdorf aquí a Comitán. Sí, efectivamente, y qué bueno que, Fernando, felicidades, te diste a la tarea de conseguir este audio. Y lo importante es traer muchas de las cosas que hay en otros lados para que sean de divulgación en Comitán. Yo creo que eso es importantísimo y yo creo que eso es lo que hay que agradecer sin duda a esta pareja de investigadores y de académicos que estuvieron dedicando casi una década de su vida al estudio del Tojolabal y lógicamente al estudio de lo que circunda al municipio de Comitán. Quiero comentar también que uno de los libros importantes del trabajo editorial del maestro Carlos Lenkersdorf es Los hombres verdaderos, voces y testimonios tojolabales, Filosofar en clave tojolabal. Otro es Conceptos tojolabales de filosofía y del alter mundo. Son trabajos editoriales que se utilizan en muchas universidades del mundo como una muestra de gran éxito de cómo se hacen los trabajos etnolingüísticos. Uh-huh. Y sobre todo en ese sentido ellos fueron pioneros en Chiapas, y qué bueno que hayan dedicado su tiempo, su talento, sus conocimientos a la investigación del mundo tojolabal. También es, yo creo que muy importante comentar el hecho de que estos dos señores investigadores, la pareja Lenkersdorf, continúa trabajando muchísimo, sin nosotros saberlo en Comitán, sobre asuntos de los tojolabales. Doña Gudrun precisamente nos comentaba que ella está actualmente en la realización de una historia de los tojolabales, que eso indudablemente habrá de reportar muchísimas luces sobre el conocimiento de ese importante grupo étnico que nos antecedió y que sin duda será de gran beneficio para esta región. Y otra cosa muy importante también que ella comenta y en lo cual se encuentra trabajando es lo siguiente: los estudios de investigación sobre la frontera norte son amplísimos en muchas universidades, sobre todo del norte, en el Colegio de la Frontera del Norte y en las demás universidades de los estados del norte de nuestro país. Pero el trabajo en cuanto a la frontera del sur, nos decía doña Gudrun Lenkersdorf, es otro tema que está pendiente, hacer el gran trabajo de investigación de los grupos étnicos de la frontera sur, y que haya tal vez espacio para eso en el Colegio de la Frontera Sur, y sobre todo armar un grupo de trabajo, un equipo de trabajo que se dedique a eso. Si ya estos señores que vinieron de fuera, que vinieron del extranjero a Comitán a hacer todos los trabajos de investigación sociológica y etnolingüística, nos pusieron el ejemplo, yo creo que es muy conveniente empezar a crear los cuadros locales para hacer ese trabajo de investigación. Sin duda que mientras más conozcamos de nuestra identidad en el sur, más nos ayudará también a salir adelante y enrolarnos en el progreso. Ya lo creo. A mí, hay que confesarlo, me da muchísima vergüenza ver cómo nos ponen la muestra dos personas como ellos. Hay un detalle del audio, inclusive también está en varias entrevistas, porque si le buscamos, hay material que nos habla de los señores Lenkersdorf. Algo que hay que recalcar, cuando llegaron a Comitán en ese año de 1973, la gente de Comitán fue la primera en decirles, ¿para qué quieren aprender Tojolabal? Tiene 300 palabras y no tiene conceptos abstractos. De hecho, vivió Comitán con un velo en sus ojos y en su corazón y en su mente, porque qué tristeza, qué pena que viviendo tan cercanamente sea la comunidad, hablo de la comunidad comiteca, sea la que menos pudo haber advertido el valor del Tojolabal. Esto para mí es motivo así como de un reto de ir encontrando posibles explicaciones y ver esto. El segundo asunto que me sorprende es la facilidad con que ellos aprendieron el Tojolabal. En mi caso personal, me encanta, tengo ese propósito firme, pero hay algo que no conecta. No entiendo y no puedo, porque no es aprender palabras sueltas. Creo que a través del conocimiento de lo que piensa el maestro Carlos, puedo de alguna forma ver que estoy entrándole mal. Y fíjate, cuando los tojolabales enseñan a ellos el tojolabal, lo hacen en un tiempo muy breve, muy, muy breve. Y empiezan aprendiendo la fecha. Y lo primero que le va a enseñar el maestro Tojolabal, que es un hombre ya de edad, es decir, hoy y la fecha estoy empezando mis clases de Tojolabal. Y luego el saludo. ¿Cómo estás? Buenos días. En fin, que... Y los diferentes tipos de saludos, ¿no? Que no es lo mismo alguien de tu misma edad. Así que es. Con mayor respeto a los viejos, en fin. Sí, encontré un artículo que habla del nosotros, el significado que tiene nosotros para las lenguas originales, para nuestros pueblos originarios de Chiapas. Llega a dar el dato el maestro Carlos de que buscó en todos los diccionarios y en todas las enciclopedias una entrada para la palabra nosotros. Resulta de que la civilización occidental, nuestra forma de pensamiento, al nosotros no le asigna ningún valor digno de ser reseñado en una enciclopedia o en un diccionario temático, digamos, porque no es la misma, no es solo decir nosotros, es la tercera persona, en fin, no es eso lo que buscaba, sino una definición del nosotros. Cuando llega al mundo Tojolabal, encuentra que el nosotros es el predominante, es lo que gira, no hay la individualidad. La individualidad, en todo caso, es la comunidad formada por el conjunto de yos, pero que hacen un nosotros. Y explica muy bien esto cuando piden que se les enseñe el Tojolabal. La autorización va a provenir del nosotros, es decir, de la comunidad. Y fíjate que leyendo todo este artículo y otros más, me doy cuenta que esto sucede antes del levantamiento del ejército de zapatistas, antes del 2004, ya está todo esto. Y sí me llega también a dar cierta pena que se haya tomado mucho de esto que ya existía para volverlo el rollo, el discurso político. De político, cuando finalmente tal vez, no sé qué piense el maestro Carlos, yo sería una de las preguntas que le haría, si se siente plagiado, si se siente despojado de todo ese trabajo filosófico tan lleno de humanismo y de buenas intenciones, para que finalmente se integre a un discurso que en muchos casos tenía pues una intención sensibilera, ¿no? Y que no fue leído igual aquí en Comitán que en el Distrito Federal o que en Europa. Sí, por supuesto, en el aspecto ideológico sin duda tienes toda la razón, pero en el aspecto literario el impacto fue muy fuerte también en todo el mundo. El retomar de las lenguas originales, su prosodia, su ritmo, su forma de plantear las cosas, que tiene que ver con la cosmovisión que ellos tienen. Y esa es la gran importancia del trabajo etnolingüístico del maestro Lenkersdorf en cuanto a que le dice al mundo occidental el concepto de universo, la cosmovisión, la forma de ser del hombre Tojolabal es esta, y tiene estas características, y lógicamente es diferente a la concepción occidental que impera. Muchas veces nos sorprendemos de la mística oriental, del misticismo oriental, de todas las doctrinas filosóficas, inclusive de Lejano Oriente, pero nos olvidamos que aquí, a tiro de ballesta, está este gran conocimiento del hombre prehispánico, y en este caso particular del mundo Tojolabal, que deberíamos tomar en cuenta, y que sin duda sería una gran lección para nosotros, ese concepto del nosotros como comunidad. Ya lo creo. Hay más de esto, porque creo que va a ser tema que no ha sido tocado en radio ni en muchos lados, y nos lleva más allá de lo que somos tradicionalmente en Comitán, para encontrar ese vínculo, ¿dónde estamos hermanados? Bueno, yo quisiera seguir comentando sobre el mundo Tojolabal. Fíjate que estaba recordando ahora que desde la Casa de la Cultura de Comitán ha habido una gran preocupación por divulgar lo que ocurre en torno al mundo Tojolabal desde hace mucho tiempo, y en ese sentido nos correspondió ser protagonistas en su momento. Yo recuerdo que en 1997, cuando inicié mi gestión como director de la Casa de la Cultura, entré en contacto con la maestra María Roselia Jiménez, y yo creo que ella fue algo muy importante para sensibilizarme en torno al mundo Tojolabal, puesto que con ella ideamos en un principio las clases de Tojolabal en la Casa de la Cultura. Yo supongo que había antecedentes, pero recuerdo esto porque una de las grandes... de los grandes logros de esa clase de enseñanza de Tojolabal desde la Casa de la Cultura fue el hecho que también hubo una representación muy importante de la literatura de Comitán a través del Tojolabal, y esto ocurrió gracias al taller de creación infantil que también realizábamos en la Casa de la Cultura, que impartía el maestro Muñoz Tecalero, y tuvo una alumna que fue Alma Leticia García Velasco, estoy hablando del 97. En esa época se enviaron los poemas de Alma Leticia García Velasco a un concurso internacional de poesía infantil que se realizaba en Bruselas, Bélgica. Lógicamente acababa de ocurrir lo del 94, los ojos del mundo estaban puestos en Chiapas, y yo creo que eso fue, además de, por supuesto, del valor literario del poema, de los poemas de Alma Leticia García Velasco, pues yo creo que eso también influyó mucho para que el jurado de aquel Premio Internacional de Poesía Infantil del 97 decidiera darle un premio a Alma Leticia García Velasco. Y esto resultó que consiguió un primer lugar a nivel internacional, y tuvo oportunidad de viajar con su maestro, el profesor Muñoz Tecalero, Ricardo Muñoz Tecalero. Fueron a Bruselas, con viaje pagado para allá, para recibir el premio, ella siendo una hablante de Tojolabal, Alma Leticia, una niña de 9-10 años en esa época. Y pues eso fue muy satisfactorio para nosotros, para Comitán, el tener una representante de tal nivel a nivel internacional. Y recuerdo que en aquella época el presidente Zedillo los recibió también en Los Pinos para felicitarlos. En fin, yo creo que esos son pequeños ejemplos de lo que puede hacerse en torno a la cultura Tojolabal, y que no debemos dejarla de lado, sino por el contrario, continuar este extraordinario trabajo que iniciaron don Carlos y doña Gudrun Lencastro. Ya lo creo, aunque parece ser que en realidad el destino es que camináramos separados, ¿no? Finalmente, quiero pensar que el poco valor que le haya dado Comitán como región importante hacia los tojolabales también sirvió en cierta forma de preservarla, fue una especie de empaque, ese aislamiento. En ese tiempo, quiero entender, y ojalá me corrijan, quiero que la gente que nos escuche pues también reflexione, porque yo estoy lanzando pues ideas muy particulares. Siento que Comitán, como lo dijo Mario Humberto Ruz, él es uno de los que siempre nos han dicho que Comitán tiene una carga tojolabal, una carga indígena, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia está plena de eso. No vaya a ser que en cierto grado nosotros, nuestro lenguaje, por sí, supuesto, nuestro lenguaje, nuestra forma, nuestra habla. Nosotros estábamos más en deuda con los tojolabales que ellos con nosotros. Otro aspecto, esto queda así. El otro aspecto que habría que ver, que nos va a dar algún tipo de luz, es que el maestro Carlos, en el audio que pasamos hace rato, hace mención que los tojolabales escuchaban la radio de Comitán. ópera, la única que había. La buscaban, la escuchaban, pero nunca esta radio les aportó algo en su idioma ni para el mejoramiento de su cultura, sino que ellos, a través de la radio Comitán, ya estaban entrando en ese proceso de aculturación, de perder su cultura para claro. adquirir otra que no era la de ellos. Y finalmente, cuando se habla de que con un procedimiento muy sencillo, de que a través de la música, porque además nos dice que son, que les gusta mucho cantar, da una característica muy propia del Tojolabal, y termina componiéndole él las canciones que son propias de los Tojolabales. Esto aparentemente suena pues ligero, pero tiene una profunda carga terrible en el fondo, ¿eh? Sí, por supuesto. Y yo creo que también está pendiente el trabajo de recopilación y de conservación de la música Tojolabal. Creo que eso es muy importante. Otro aspecto que también hay que resaltar es el hecho de que en la actualidad hay artistas plásticos comitecos que desde hace algunos años han puesto su mirada en el mundo Tojolabal, en la vestimenta, en los rasgos característicos de la mujer Tojolabal, y eso, qué bueno, eso indudablemente también va a significar una gran proyección para lo que es la cultura Tojolabal. Yo quiero comentar aquí también que otra de las formas en que uno puede acercarse al mundo Tojolabal y a la cultura Tojolabal es a través de la fotografía. Creo que también está pendiente esa importante asignatura, el tener, ojalá en nuestra fototeca que estamos construyéndola, tengamos allí material de los Tojolabales desde hace mucho tiempo, ¿no? Ojalá que haya material de principios del siglo XX y sigamos manteniendo eso. Yo quiero comentar aquí nada más que mucha de la gente que vivimos en Comitán no hemos tenido la fortuna de percatarnos de que aquí en el barrio de La Pila o a la entrada del Cedro, los sábados en la mañana, por ejemplo, o los domingos, o cualquier día, asomarnos y tener el cuidado de detenernos un momento y ver transitar a los hombres y mujeres tojolabales para reconocer sus características, para pues un pequeño homenaje también a su cultura, ¿no? No con esa mirada del turista distraído que está viendo el colorido de la vestimenta, sino realmente de apreciar toda la carga cultural que tiene la vestimenta, la forma de caminar, de comportarse, de tratar los asuntos del mundo Tojolabal. Creo que lo tenemos todavía al alcance de la mano y, lo que es mejor, al alcance de nuestra vista, y no hay que perder esa oportunidad. Se le recomendamos muchísimo. Claro, ojalá aprendamos a abrir los ojos. Bien, pues de regreso y prácticamente lamentando que nos quede ya muy poco tiempo, pues prácticamente estamos en la recta final. Una llamada telefónica que tuvimos, Luis. Sí, efectivamente, Karina Ortega nos llamó. Ella está haciendo su tesis de licenciatura sobre lenguas indígenas y nos manifestó su interés por el mundo Tojolabal. Ya le ofrecimos que le vamos a enviar vía email la información bibliográfica con que contamos, sugerirle algunas cosas, y pues nos da mucho gusto que este programa esté resultando de gran interés para nuestro auditorio, ¿no? Ya lo creo, porque pues vamos a ver, esta emisión en particular nos sirve para ayudar a que se rompa ese malentendido de por qué existía una separación entre la gente que vive en la cabecera, en Comitán, durante mucho tiempo, y los Tojolabales. Un rompimiento entendido que, si bien ahí compartimos espacio y el tiempo, ha sido una relación dispareja, porque obligamos, y vaya, es una relación dispareja, y lo dice el maestro Carlos desde la misma conquista. A mí me encantó cuando habla de la evangelización el maestro Carlos, y dice claramente que los evangelizadores, los frailes, fueron convenencieros porque hicieron todo lo posible por evangelizar, pero nunca hicieron lo posible por aprender. Entonces, algo que sí se jacta y marca muy bien don Carlos es que son los primeros en aprender en Tojolabal, pero no la lengua, sino aprender esa forma de ver. Y no es tanto el aprender tal vez, sino el comprender y el saber que de ellos podemos aprender mucho. No cabe ni la menor duda de que esta es apenas la puntita de un iceberg de mucho tema que da esto. Sí, por supuesto, y en eso seguiremos adelante. Quiero recordarles que pueden consultarnos también en internet. Nuestra página es http://entretejas.awardspace.com awardspace.com. Y ahí tenemos información y tenemos los programas radiofónicos ya de Entre Tejas que hemos tenido y los que se vayan acumulando. Y tenemos ahí información sobre la revista y los productos editoriales de Entre Tejas. Ya lo creo. Entonces, qué bueno que este programa de alguna forma está moviendo. Pero fíjate, nos habla una persona que está haciendo un estudio muy concreto sobre lingüística y le interesa el tojolabal. Ahora bien, yo te preguntaría, mencionabas hace unos momentos que en la Casa de la Cultura se daba clase de tojolabal. ¿Cuál es la utilidad práctica para aprender el tojolabal? ¿Por qué aprender tojolabal? Claro. Pues mira, yo creo que la principal es, y podría serlo a nivel académico, el poder impartir esta lengua en muchas universidades, no solo de México, sino del mundo. Quien se especialice en tojolabal podrá dar clases de esto en muchas universidades del mundo. Lógicamente traerá aparejado lo que es el mundo tojolabal, no únicamente la lengua, sino la cultura tojolabal. Yo veo desde el punto de vista académico por allí la importancia. Ahora, por otro, fíjate que una de las cosas que yo recuerdo con mucha fruición es aquel suceso de cuando un hablante de dálmata en Italia, por ejemplo, se le murió en los brazos al lingüista porque era el último hablante de dálmata, una de las lenguas originales de la península itálica. Y eso dio la oportunidad de que se derivaran de ahí muchísimos estudios y muchísimas cosas. Yo no tengo idea hasta dónde pueda llegar en profundidad el conocer la lengua. Me dicen el aspecto práctico, pues no te lo sabría responder tampoco. Tengo la idea de que por ahí está una riquísima pieza cultural, pero pues no, digo, para ir al mercado, para hablar con los taxistas o con la gente en general, pues lógicamente no. Sin embargo, quien habla el tojolabal se convierte en un depositario de una cultura milenaria, quizá, ¿no? Ya lo creo. Pues les dejamos de tarea a nuestra audiencia por qué tenemos que aprender tojolabal. A mí me queda muy claro por qué, pero es tarea, pues, y ya escucharon aquí varias opiniones. Seguiremos hablando de esto. Mientras tanto, nos tenemos que despedir. El programa número 6 de Entre Tejas se finí. Luis Armando Suárez Arguello. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Fernando Escárcega Vélez. Gracias, hasta la próxima. Entre Tejas Radio. Le invitamos a escuchar una nueva emisión de este programa, Entre Tejas Radio. Próximo martes, 8 de la noche. Entre Tejas Radio. Gracias por su sintonía. Una realización de Entre Tejas Radio. Derechos reservados. Entre Tejas Radio.